Capítulo 1 de Las guerras ibéricas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Las guerras ibéricas, de Apiano Alexandrino. Traducido por Juan Schweizger. Geografía y pobladores de Iberia. El monte Pirineo se extiende desde el mar Tirrénico hasta el océano septentrional. La parte oriental la habitan los celtas, los cuales el día de hoy se llaman gálatas y galos. La parte occidental la ocupan los íberos y celtíberos, comenzando desde el mar Tirrénico y dando la vuelta en redondo por las columnas de Hércules hasta el océano septentrional. Así es que la ibérica está circuncidada del mar, a excepción de la parte que toca con el Pirineo, casi el mayor y más elevado de todos los montes de Europa. De todos estos mares, los habitantes solo frecuentan el mar Tirrénico, hasta las columnas de Hércules, y no pasan al océano occidental y septentrional sino cuando tienen que atravesar a la Bretaña, y esto llevados de los flujos del mar. Esta navegación la hacen a mediodía. Más adelante, ni los romanos ni los súbditos de los romanos navegaban el océano. La extensión de la Iberia, o de la España, como algunos la llaman ahora en vez de Iberia, es mayor de lo que se puede creer de una sola provincia, pues su latitud es de 10.000 estadios, y a proporción con su longitud. La habitan muchas naciones con diferentes nombres y la riegan muchos ríos navegables. No me parece del todo acertado, cuando solo me propongo escribir la historia romana, meterme a investigar quiénes fueron sus primeros pobladores, ni quiénes la ocuparon después. No obstante, creo que en otro tiempo los celtas, pasando el monte Pirineo, vinieron a habitar con los íberos, de donde provino el nombre de celtíberos. Me parece también que los fenicios, frecuentando de tiempos muy remotos el comercio con la Iberia, ocuparon algunas poblaciones de ella, y que igualmente algunos de los griegos que vinieron a Tarteso a comerciar con el rey Argantonio se establecieron en aquellas partes, pues el reino de Argantonio estaba en la Iberia, y Tarteso era entonces, a mi parecer, una ciudad marítima, la misma que ahora se llama Carpeso. También me parece que el templo de Hércules, que está en las columnas, es fundación de fenicios, pues que hasta nuestros días se da culto a la moda fenicia. Y el Hércules que adoran los naturales no es el tebano, sino el tirio. Pero dejemos esto para los investigadores de antigüedades. Fin del capítulo 1.